Aprenda a ser macho es el nombre de la obra que presenta Cimarrón Teatro, Teatro en Casa y La Creperola del Teatro, un trabajo que aborda con humor estos rituales que nos han impuesto desde antes de nacer y que los practicamos conscientes e inconscientemente a lo largo de nuestra vida. ¿Qué consecuencias nos dejan estos rituales? ¿Cómo moldean nuestra forma de relacionarnos entre hombres y mujeres? ¿Cómo ser un hombre libre, pleno, feliz, en un modelo de vida que nos tiene preparadas las etiquetas del triunfador y vencido? Pablo Tatés nos acompaña para resolver estas interrogantes a través del humor. Buenos días, Pablo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias y un saludo a los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pablo, la palabra tan complicada y difícil y que se habla muchísimo en nuestra sociedad, el ser macho. Y ustedes en esta oportunidad, pues nos dejan esa invitación para aprender a ser machos. Sí, bueno, más bien, más que para aprender a ser macho, para hacer una revisión de todos los rituales por los cuales atravesamos los hombres para ser reconocido e identificado como hombre, como varón, como macho. Entonces, en este trabajo identificamos todos estos rituales, hacemos una revisión, los ponemos en una suerte de tensión, desde el humor, y vamos haciendo conciencia, ¿no?, de a dónde nos están llevando estos rituales. ¿Cuáles son esos rituales? Empecemos. Por ejemplo, un ritual muy muy muy, muy fuerte que yo tenía en el colegio, y no sé si es que se practique hasta ahora, que son estos juegos donde de pronto un compañero te agarraba de los genitales y te apretaba fuerte y te decía: dime 10 pitufos de los 100 existentes. Era como una suerte de juego, ¿no? Pero un juego, digamos, bastante grosero. Brusco, bastante grosero, ¿no? Pero que era visto como un juego, ¿no? Otro ritual por el cual yo pasé en el colegio, cuando un inspector, un profesor, veía que dos compañeros tenían alguna rencilla, algún desacuerdo, les decía: muy bien, o sea, arreglen, voy a traer dos pares de guantes de box y se dan a trompones, ¿no? Que es un ritual, digamos, con la venia de los profesores, ¿no? O a veces este ritual algún compañero no te cayó bien y tenías que, pues, caerle a trompones, ¿no? Es decir, todos los varones estábamos abocados a tener que en algún momento de nuestra vida estudiantil tener que trompearnos con alguien, ¿no? Y si no lo hacías, pues no eras considerado, pues, como un hombre a carta cabal. O si estudiabas en un colegio solo de varones, que era en mi época, pues el ritual de cuando salías de clase y, pues bueno, ir a un colegio de chicas, ¿no?, a la salida, ¿no?, y más rituales, ¿no?, de llamar la atención, de tratar de hacerte amigo, pero siempre, digamos, se lo hacía de una manera bastante bastante machista. O sea, no laves los platos porque eres un macho. También son parte de los rituales que ya están fuera de la casa, o en mi época el servicio militar era obligatorio, ¿no?, que también es otro ritual. Y claro, si fuiste al cuartel, bien, hombre. Si no fuiste al cuartel, pues claro, eras un cobarde, ¿no? Entonces, estos rituales, si bien es cierto que algunos han desaparecido, hoy el servicio militar ya no es obligatorio. Si bien no sé cómo estará la educación secundaria en estos momentos, no sé si se siga practicando estos rituales, pero como docente, ahora que soy docente, digamos, en un instituto superior, veo que todavía, digamos, existen ideas que tienen mucha relación con estos rituales. Pablo, ¿y cuáles serían en este caso las consecuencias que dejan estos rituales que tú nos estás ejemplificando? Que nos van dando una idea de cómo tiene que ser un hombre. Una idea que es, digamos, que es hasta cierto punto unánime, que es hasta cierto punto inamovible, que es hasta cierto punto hegemónica, ¿no? Entonces el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser trompeador, tiene que ser bebedor, tiene que no tenerle miedo a un montón de cosas, tiene que ser valiente, tiene que ser el mantenedor del hogar, tiene que tener hijos, tiene que reproducirse. tiene que ganar, entre más gana, mucho mejor, tiene que decir malas palabras, tiene que escupir en la calle. Es decir, todas estas ideas, todos estos rituales que hacen que, o que tienen mucha relación, que van conformando un modelo de hombre fuertemente machista, y que reafirma este modelo machista, este modelo de hombre desde la violencia. Ahora, es importante ver, estos rituales que te menciono son los rituales obviamente entre hombres, ¿no es cierto? Pero vamos viendo qué rituales hay de hombre hacia la mujer, ¿no? Entonces el ritual de que yo mando en la casa y la mujer no me puede decir qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, yo soy quien tengo que ordenar, no puedo ser mandarina, por ejemplo. Pablo, ahora, ¿existe algún interés más allá del artístico y también del social de realizar esta presentación de Aprenda a Ser Macho, considerando el contexto en el cual ahorita nos encontramos aquí en la ciudad de Quito, en el país? Existen nuevas propuestas de leyes, ya el mismo decir macho ahora se ha convertido en una palabra polémica. ¿Existe algún momento oportuno por el cual estás presentando esta obra? Bueno, yo... O sea, cae, digamos, o sea, coincide porque precisamente se está hablando mucho del tema de nuevas masculinidades, pero es una coincidencia. En realidad, digamos, yo, con esta sensibilidad con respecto a la masculinidad la he tenido desde hace más o menos unos 10 años, cuando empecé a hacer teatro drag. Y el teatro drag es un teatro que precisamente habla de este transformismo, ¿no? De este transformismo de hombre a mujer, desde la estética, todo este tipo de situaciones desde ahí. Luego tuve una suerte de sensibilización desde la academia. Cuando hice estudios de la cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar, hay estas materias que te hablan de los temas de género y de sensibilidades. Y luego el otro punto de sensibilización más fuerte que yo he tenido fue por mi hermana, hace 10 años, porque mi hermana tuvo una pareja que prácticamente la amenazó de muerte por correo. En esa época no, todavía no había el correo. Uh-huh. Y todavía no se discutía estos temas, y mi hermana, la pareja le amenazó, y nosotros no sabíamos qué hacer, ¿no? O sea, de poco esto lo que podemos observar ahora, Aprenda a Ser Macho, ha sido una acumulación de todo este background. Claro, una acumulación de todo, de todas, más que nada de estas tres fuentes de sensibilización. Uh-huh. Y también, claro, de la oportunidad de haber trabajado en Esmeraldas, haciendo un poco de talleres sobre sensibilización en cuanto a violencia de género, en cuanto a machismo. Que eso empezamos en el año 2017. De hecho, este monólogo es el resultado de ese proceso. Vimos que en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas era muy fuerte el tema este del machismo. Había bastante, claro, bastante naturalizado, mucha violencia. Y yo estaba en el Departamento de Cultura, junto con el Departamento de Bienestar Estudiantil y con algunos docentes, entre ellos Belén Amador, que es una docente española. Dijimos, hagamos algo para sensibilizar a los compañeros sobre este tema. Pablo, ¿te ha resultado difícil o a lo mejor, no sé, si fue fácil realizar este proceso de investigación para hacer el montaje y trabajarlo desde la sala? El proceso de investigación en sí, digamos, como que no es tan difícil porque ya se está pensando, se está dialogando mucho, se está hablando del tema. Entonces eso no es tan complicado en sí. Lo complicado es transmitirlo. ¿Cómo hacerlo a través del humor? Eso, claro, eso, y ahí es donde tienes que hacer un trabajo, digamos, relativamente delicado, porque la idea es que no refuerces los estereotipos del machismo, que eso lo puede hacer cualquiera, y eso se está haciendo desde la comicidad que circula en nuestro medio. O sea, tienes muchos programas cómicos, tienes muchos actores cómicos que están reforzando los modelos machistas, que están reforzando estas relaciones violentas. Entonces, cualquier relación violenta, ellos lo transforman en un chiste, y a través del chiste ya haces que sea normal, claro, le quitas, digamos, toda la seriedad y haces que empecemos nosotros a aceptar, digamos, que esté bien que le celes a tu novia, que esté bien que le traiciones a tu novia, que esté bien que teniendo novia te metas con una mujer en situación de prostitución. A partir del chiste empezamos a normalizar esas situaciones. Acá la idea no es esa, entonces hay que tener como más cuidado y creo que estoy contento con el trabajo porque ha sido un proceso. Desde el 2017, digamos, que empezamos a ver cómo llegábamos a los chicos de Esmeraldas. Inicialmente empezamos con las típicas diapositivas, hablarles de los autores, que de Judith Butler, que de Calvo, que de un montón de autores que circulan por ahí. Uh-huh. Y claro, no funcionaba, porque era muy difícil llegar con un lenguaje muy académico, exacto. Y fuimos pensando, y dijimos ya, es un monólogo, que tenga una tonalidad humorística, pero que lleve a generar un pensamiento, una reflexión. ¿Qué es eso del humor? El humor siempre te va a generar reflexiones. El humor siempre va a generar. ¿Ya has tenido experiencia con este monólogo? Sí, y hay un antecedente en Esmeraldas. El primer paso fue escribir el monólogo y hacer una lectura teatralizada. Sí, es decir, con el texto les empezaba a leer de una manera teatralizada y funcionó. O sea, no, nos fue bien. Y el siguiente paso es ya apréndetelo de memoria y ponlo en escena. La reacción del público. La reacción del público en Esmeraldas fue bastante positiva porque la gente sí se cuestionó. O sea, sí, especialmente los varones. Sí se cuestionaron, sí se hicieron algunas reflexiones. De que, por ejemplo, sí está mal, digamos, no el no hablar más abiertamente de los problemas íntimos que podemos tener los hombres entre hombres. Por ejemplo, no nos atrevemos a hablar del tamaño de nuestros genitales, por ejemplo. Eso es como muy tabú. No nos atrevemos a hablar de las veces en las cuales en intimidad no empatamos con una pareja. Eso es muy tabú porque todos somos muy buenos en la cama, somos excelentes, somos Rambos, somos Stallone, pero no nos atrevemos a hablar, digamos, de estas cuestiones íntimas que a veces nos afectan en nuestra vida emocional. Entonces, precisamente por ahí va la reflexión, digamos, cómo rompemos, digamos, con estos rituales que prácticamente nos han castrado en muchos aspectos, en el aspecto emocional, en el aspecto intelectual a veces, porque a veces cuando uno violenta, digamos, el pensamiento prácticamente está como anulado, como cortado, ¿no? Entonces, recuperar la conciencia y recuperar, digamos, esa sensibilidad que tenemos los hombres, digamos, acá tenerla más a flote, mucho más presente. Pero este monólogo de Aprenda a ser macho no está enfocado en realidad al género masculino, sino también al femenino, también. Más hablo de hombres, pero claro, indirectamente hace una relación con las mujeres. ¿Por qué? Porque el modelo es este modelo, estos rituales, digamos, que hemos tenido, definitivamente moldean una forma de ser, moldean una conducta, una forma de ser colectiva, que claro afecta en el momento en que tú te relacionas con las mujeres. Entonces, afecta definitivamente. Entonces, tú eres quien tiene que pagar la cuenta. ¿Las mujeres tú eres también quien tiene... podrían ser parte de este modelaje, de esta conducta? Claro, totalmente. Claro. O sea, es una sociedad machista. Y claro, y las mujeres también se moldean en ese machismo. En el machismo. Claro. Entonces, las mujeres también admiten, por ejemplo, que hay que cuidar a los guaguas, que hay que quedarse en la casa, que hay que lavar, que hay que planchar, que hay que cocinar. Pero eso es parte del sistema. Pero tal vez, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese sistema que te va formando también de alguna forma? Porque mamá dice, el hombre viene trabajando, viene cansado, y la que queda en la casa tiene que cocinar, lavar, planchar y servir. Esos son los roles de género. Esos son los roles de género, que el género es una construcción social. O sea, es como una suerte de acuerdo social que tenemos, ¿no? Entonces, ese acuerdo social dice, las mujeres se quedan en la casa y los hombres van a la calle, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, digamos, una madre que, que tiene esas ideas, estamos hablando de que ella sencillamente se acoge al acuerdo social que tenemos. Pero la propuesta es romper esos acuerdos sociales. Es decir, basta de esto, hombres y mujeres, dediquémonos a la casa por igual, porque los dos estamos viviendo ahí. Hombres y mujeres, dediquémonos por igual al tema de la paternidad, porque los dos procreamos. Hombres especialmente, no recurramos a la violencia, no ejerzamos violencia, no ejerzamos poder sobre las mujeres, no recurramos a la violencia ni al poder para dominar a otros hombres. Esos son los acuerdos que tenemos que cambiar. Pablo, ¿y cómo se llama en este caso tu personaje en la obra? No hay un personaje, digamos, específico, porque esta obra coquetea un poco con el formato del stand-up comedy. Entonces, en el stand-up comedy no hay un personaje. O sea, no existe un personaje, sino que es el actor quien se presenta y hace el monólogo, digamos, va deshilvanando, digamos, las situaciones que él ve y va dando, digamos, su punto de vista o apreciación sobre situaciones cotidianas. ¿El stand comedy cómo es aceptado en nuestro país para todos los asistentes que van a estos espacios? La gente quiere reírse, la gente quiere entretenerse, quiere hacerlo de un modo sano, quiere dejar de pensar un poco en la crisis, que son momentos difíciles, y en esa medida está muy bien aceptado, es una muy buena opción que tiene la gente para entretenerse, para relajarse y para disfrutar de un momento ameno, ¿no? Bueno, pero se está desarrollando aquí en nuestro país. Sí, claro, se ha desarrollado, yo creo que más o menos desde hace unos, me parece que desde hace unos 5 años, se está haciendo con bastante éxito. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, el stand-up tiene una tradición de muchísimos más años, desde los 70. Por ejemplo, uno de los grandes exponentes del stand-up es Bill Cosby, por ejemplo, ¿no? Que empezó por ahí, y algunos otros actores de Hollywood, Eddie Murphy, también hacía stand-up comedy en esa década, ¿no? Entonces, al Ecuador ha llegado, si mal no estoy, desde hace unos 5 años, un poco más, y ya ha tenido bastante acogida. Creo que de los géneros del teatro ecuatoriano que más acogida tiene es el stand-up. O sea, la gente va a ver stand-up. Bueno, por acá podemos ver las imágenes. Qué rostro, mi estimado Pablo, en esa publicidad. No sabes cómo. Yo te enseño. Aprende a ser macho en este monólogo de Pablo Tatés, cuyas funciones son ¿cuándo y dónde? Vamos a empezar el 8, 9, 10 y 11 de agosto en la Creperola del Teatro, que está ubicada en la 18 de septiembre, entre 9 de octubre y Amazonas. Las funciones son a las 9 de la noche. ¿9 de la noche? 9 de la noche. Bueno. ¿Dirigido para qué públicos nomás? Mayores de 15 años. Mayores de 15 años, no menos. No menos. Bueno, podría un poquito menos, pero mayores de 15 años. ¿Tiene costo? Sí, claro. ¿Cómo claro, pueden hacer? Tiene. ¿Comprar ese día? ¿Pueden sí, hacerlo pueden, de forma pueden anticipada? Comprarlo ese día o pueden hacer reservaciones llamando al patio de comedias o a la Creperola, que los números ahorita no los tengo a mano, pero por Facebook pueden encontrar o ir directamente el día. Bueno, ¿y cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, en redes sociales estoy en Facebook como Cimarrón Teatro, en Twitter como Pablo Tatés DC y en Instagram como Pablo Tatés. Bueno, mis estimados amigos, esta ha sido la participación de nuestro invitado del día de hoy, Pablo Tatés, quien hace la invitación para que le acompañen pues en la Creperola del Teatro este 8, 9, 10 y 11 de agosto a partir de las 9 de la noche, dirigido para jóvenes a partir de los 15 años de edad. Una forma de aprender, pues aprender a ser macho desde el humor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, un gusto.